La fiesta de Chutillos en Potosí ha sido un pretexto para varios investigadores y académicos en el 10º Encuentro de Estudios Clásicos. Escucharemos la opinión sobre esta fiesta de varios intelectuales invitados. Tendremos la participación de Andrés Eichmann, de Andrés Orías, de Teresa Villegas, de Gonzalo Tinajeros, Ricardo del Molino y Pamela Valdés. Comenzamos con Andrés Orías. Como todas las festividades actuales en Bolivia, la fiesta de Chutillos es una ocasión de sincretismo, naturalmente prehispánico, colonial y republicano, porque seguimos en el periodo republicano a pesar de lo que se quiera decir. Entonces, encontramos por lo menos tres dimensiones superpuestas. Respecto a la primera dimensión, que es la dimensión prehispánica, sería interesante conocer la adscripción del cacique Chaquicatari, que sería, yo supongo, uno de los últimos de un linaje que no era incaico necesariamente en el inicio, sino que se convirtió en incaico. Creo que sería interesante saber, no sé, investigar ese aspecto. Sobre el periodo colonial, es, en mi opinión, muy interesante observar el aspecto simbólico del caballo, porque en Potosí el caballo era un elemento en los juegos, el juego de aro, por ejemplo, cuando usted si lee Bartolomé Sanz de Orzuela, puede encontrar muchas descripciones de la fiesta del aro, en la que los caballeros rendían tributo a una dama que estaba en un palco y con una lanza atrapaban un aro y se lo ofrendaban. Pero el caballo era un elemento central. Venían caballos desde Chile, que eran los caballos más caros de Sudamérica. Chile en aquel momento era un productor de caballos que llegaban hasta Potosí. No voy a extenderme mucho sobre el juego de aro, pero el caballo servía también para otras celebraciones. Y luego en el periodo republicano, cuando se rememora esa época en la que había una subordinación, una sujeción, un sometimiento de los pueblos nativos, y en Potosí además una situación muy cruel por la mita, se utiliza la simbología del caballo asociada a lo español, pero con una voluntad de burla. Es decir, se da la vuelta, se invierte el valor simbólico del caballo. Me detengo en esa descripción rápida de las tres dimensiones y creo que mis colegas tienen otros comentarios que hacer. Pero además considero que en la fiesta de Chutillos la intención de los indígenas o mestizos que han construido esta escenografía es una intención de burla. Es decir, por lo menos es una manera de decir nuestro pasado es una confrontación entre lo que se consideraba el mal, que era todo lo que no era católico. Cuando llegaron los jesuitas, llegaron a extirpar idolatrías, esa era la ideología dominante, e imponer un símbolo. El símbolo impuesto era el símbolo cristiano, católico, y el caballo, en muchos otros casos, tiene santos que están, por cierto, sometiendo al dragón. El dragón que tiene cuernos, que echa fuego por la lengua, que está asociado al demonio. El demonio está asociado a todo lo nativo durante un largo periodo, es decir, al mal. Entonces hay efectivamente una confrontación de símbolos y creo que la fiesta de Chutillos es la interpretación, por lo menos provisoria, que hago. La fiesta de Chutillos es una manera de mirar el pasado histórico de sometimiento con una cierta burla, digo yo burla, porque finalmente los que han salido ganando son los que están aquí, que son una mayoría indígena, mestiza, sincrética. Pamela Valdés desde la filosofía comenta. Lo asociaba un poco con el culto a los Apus Aymaras, donde la divinidad no juega un rol netamente positivo o negativo. Es un espacio y el tema de que esté cerca a la montaña me hace mucho recuerdo al tema de que es un lugar donde hay un Apu, donde hay una divinidad que no necesariamente va a ser buena o mala. Ahora, eso sería la dimensión del periodo precolombino. Noto en el republicano que la divinidad que este culto ya se carga de negatividad y que el rol de malignidad, el diablo como algo malévolo, aparece ahí asociado a la figura del indio salvaje. Ahora bien, de tras la sustitución o ponerle la reja a este lugar, el llegar a dominar ese indio salvaje o ese diablo maligno, en este caso dañino, pasa del periodo republicano y vuelve a aparecer ya para el 80, ya una figura donde la divinidad o el diablo ya no es ese diablo maligno, sino que es un diablo juguetón. Entonces la carga del tributo al diablo va variando, pero también tiene una carga muy simbólica, en el sentido de que cuando los indios son los que realizan esa actividad, se juega un poco con el tema del sal, de que esos ritos o esos cultos, obviamente han debido tener un asidero fáctico, no son del todo positivos, pero cuando se recupera la fiesta, ya no se trae a ese diablo como algo maligno, sino como algo más juguetón. Yo me animaría a decir que esa última percepción del diablo o de la aparición de una festividad asociada a la malignidad como algo juguetón es todavía mucho más posterior y no sé si tendrá el mismo sentido de la precolombina. En realidad es más que toda una ocurrencia que me venía a la cabeza. El filósofo Gonzalo Tinajeros hace una reflexión desde la perspectiva de la religión andina. Bueno, voy a jugar un poco con una interpretación que trate de tener también un tinte teórico así brevemente, ¿no? Estos dioses andinos, estos dioses del inframundo, porque, bueno, aquí se hace mención a dioses del inframundo en la historia que hemos escuchado. Es decir, no todos los dioses andinos, pero sí los dioses del inframundo, esos dioses de la oscuridad, los dioses misteriosos, los dioses que nos vinculan con la muerte, ¿no? Que los españoles, especialmente los cristianos que llegaron, vieron como una adoración al diablo, a Satanás, por estar envolvido con la oscuridad, ¿no? Con el infierno, el inframundo. Entonces se crea una figura que derrota a estas divinidades, ¿no? Y es un apóstol, como aparece en la historia, que es San Bartolomé, que a través del cuchillo domina y encierra a la fiera. Y la reacción de ese pueblo que adoraba a esos dioses del inframundo es una respuesta salvaje, es una respuesta que se manifiesta en los asaltos a las carrozas, a los hombres que andaban a caballo, una reacción contra ese tipo de dominación que surge. Y hay una respuesta, igual cristiana, de nuevamente dominar a esos actos como ya salvajes, ya no tanto los dioses, sino estas personas, reprimiendo, ¿no? Y hay un excelente giro, ese, en portugués se dice reviravolta, ¿no? Ese reviravolta, ese giro, que la gente que era perseguida, digamos, por adorar o por asaltar, ella va a terminar adorando y dando vida a esto, Dios y figuras como los ángeles que terminan sometiendo al mal, ¿no? Y se hace termina en una fiesta, en un baile, en una música de adoración, no de estos dioses del mundo de abajo, sino a los dioses de arriba. Yo lo vería así, de que se puede jugar un poco con ese mito que hemos escuchado. La historia y la filología juntas desde el punto de vista de Andrés Eichmann. Los dominicos, sobre todo, que eran los principales protagonistas, que después fueron totalmente desplazados, o bastante desplazados por Toledo, asumían muchos valores, también religiosos, también espirituales, de las culturas andinas. En cambio, llega Toledo y llega el tercer concilio limense, y entonces empieza a demonizar todo lo que tenía que ver con las religiones andinas, las religiones locales. Esa demonización uno la ve a partir de la década de 1570-80, precisamente en esta época, ¿no? Yo no me puedo creer que los españoles pensaran que era el diablo cuando en realidad eran unos asaltantes. No eran tontos. Igual que los indígenas tampoco eran tontos. Entonces ahí hay unos procesos realmente muy sutiles que tenemos que ir descubriendo. Hay una continuidad, seguramente, entre el culto prehispánico y el culto de San Bartolomé, con elementos que todavía no sabemos bien, porque se sabe poco de Chutilios, ¿verdad? Bien. Después, un solo detalle más, para no alargarme demasiado. Hay que hacer distinción entre los extirpadores jesuitas y los extirpadores dominicos o franciscanos o agustinos, ¿verdad? Son distintas formas de contacto. El propio Ramos Gavilán, que ayudó en una extirpación de idolatrías, el cronista de Copacabana, me decía una especialista que acaba de doctorarse en Alemania, Erika Aldunate, que lo que ella siente es que Ramos Gavilán se veía en la obligación, porque era el discurso oficial, de decir que estos cultos prehispánicos eran el culto al diablo, digamos, ¿no? Pero que, sin embargo, él, por todo lo que dice, cómo realizaban el culto al sol, a la luna, etc., los trata, aunque se ve obligado a veces a decir estos bárbaros idólatras que adoraban al demonio y le consultaban cosas, etc., y que hacían sacrificios humanos, etc., a pesar de eso, está transmitiendo una visión bastante positiva de las culturas y de la propia religión prehispánica. Eso es un matiz que me parece que vale la pena tenerlo en cuenta, porque lo que estamos viendo, un equipo que trabajamos con la Universidad de Hamburgo y con varias universidades en Chile, en Argentina y en Bolivia, es que prácticamente no se puede hacer una interpretación común, estándar, para todo lo que ha ocurrido a lo largo del siglo XVI, porque ahí se pueden distinguir muchas épocas distintas, como muchas capas, ¿verdad? Geológicas, por decirlo de alguna forma, y también hay mucha diferencia entre uno y otro lugar. Es decir, uno dice, a ver, San Bartolomé, Tunupa, ¿verdad? Hay una relación entre Tunupa y San Bartolomé. Perfecto. Tunupa, la historia de Tunupa está en Carabuco. ¿Y dónde está San Bartolomé en Carabuco? Es decir, ahí hay algo que produce interferencias. Yo no vi ningún San Bartolomé en Carabuco. Y sin embargo, se supone que Tunupa estaba ahí. Entonces, hay algo que no cuadra, ¿no? Tenemos que terminar de... Tenemos que continuar los trabajos de investigación, me parece. Para hablar de esta fiesta, para hablar de su historia, también se hace necesario recurrir a la iconografía y a las pinturas que evocan a San Bartolomé. Esta es la opinión de Teresa Villegas. Estos grandes cuadros que representan unas 10 escenas curiosísimas que han sido identificadas como la muerte y el sacrificio de un santo. Pero también al mismo tiempo es la historia de Tunupa, que es el dios andino en el panteón aymara o pre-aymara. Sí, era muy importante Tunupa porque era un dios bueno y malo. Podía dar mucha cosecha o mucho bienestar, como también podía castigar por algunas cosas. Entonces, el testimonio que queda en la iglesia de Carabuco es tan impresionante porque, según la tradición y además ya en las crónicas de principios del siglo XVII, Ramos Gavilán y Sarmiento de Gamboa están nombrando, están contando lo mismo, están aceptando la leyenda de que sí, por estos lados, por la zona andina, llegó uno de los apóstoles, llegó un santo. Unos dicen que fue Santo Tomás, pero me parece que es el que acabas de decir, Bartolomé. Que es San Bartolomé, y hay muchas evidencias sobre el nombre de San Bartolomé. En Carabuco hay una cueva que se llama de San Bartolomé. También hay, o que sí, también a veces recibe ciertas visitas, diremos, temporalmente, por los por algunos vecinos del lugar. Sin embargo, todavía quedan muchas dudas, y las dudas las expresó el historiador Ricardo del Molino. ¿Qué es lo que hacemos los historiadores ante un fenómeno que no conocemos? Preguntamos. Entonces, a mí lo que me interesaría es hacer unas preguntas sobre dos momentos, y el segundo me va a llevar a una anécdota que creo que es que puede abrir una posibilidad. La primera pregunta sería, ¿por qué 1985 y por qué 1987? ¿Por qué el señor Gonzalo Calderón lo hace? ¿Qué ideología tiene? ¿En qué momento y por qué lo hace? Eso es lo que a mí, como historiador, me interesaría saber, por qué lo resucita. Además, estamos a dos años de la caída del muro, en la globalización, problemas de identidad, etcétera, etcétera. Entonces, habría que saber por qué en ese momento, problemas de despolitización. Y eso es lo que entonces, como alguien que no lo conoce, se preguntaría. Eso es lo primero. La segunda pregunta, o el segundo conjunto de preguntas, sería, ¿por qué en 1589? ¿Por qué los jesuitas? Los jesuitas están en la Contrarreforma. El documental dice, se lo inventaron. No. ¿Por qué se lo tuvieron que inventar? ¿Por qué no extrapolaron? Es decir, eso sería las preguntas que yo haría. San Bartolomé es considerado, en cierto modo, un sinónimo de Tunupa en muchas crónicas. San Bartolomé está a caballo. Santiago, que mata a moros, está también a caballo. San Bartolomé a caballo. Tunupa peca, dicen las crónicas, con dos peces, Quecintu y Humanto, que serían mujeres peces, es decir, sirenas. Y de pronto, con las sirenas, nos encontramos con el mundo antiguo. Luego, cuando miramos en el mundo prehispánico del que tú has hablado en tu introducción, Juan José, los querus de esta región, que están un poco dispersos por distintos lugares, podemos pensar, por ejemplo, en el queru, que es el símbolo mismo de la sociedad boliviana de estudios clásicos, donde, ¿qué vemos? Vemos un caballo con un cuerpo de hombre, un centauro. Un centauro que está con una flecha combatiendo a un dragón. Es decir, son pueblos indígenas que reproducen una imagen antigua, clásica, que ha llegado a través de libros, que ha llegado en el bagaje mental de los españoles o de los europeos que vinieron a Potosí y que transmitieron esa simbología, esos íconos a los indígenas, que los retomaron y los resignificaron. Esos querus que tiene un centauro, el caballo nuevamente, que está combatiendo a un dragón, estamos exactamente en la misma escenografía de los Tutillos. Está el caballo, que está combatiendo al demonio, el dragón, que es el demonio. Ese tipo de cosas son, sin duda alguna, lo que yo llamo en algunos de mis textos, la persistencia del mundo clásico en América. Ahora, voy a concluir con un detalle. Nosotros leemos libros, o leemos incluso en internet, o leemos mensajes, textos que están pésimamente mal escritos, pero bueno. Pero muy pocos sabemos leer retablos. Muy pocos sabemos leer los tallados que ha hecho Luis Niño, que están, por ejemplo, en la portada de San Lorenzo. Pero ahí hay escrituras, hay relatos. Y en esos relatos abunda el mundo clásico. Por lo tanto, mi respuesta es esa. Efectivamente, el mundo clásico prerrománico, como has dicho tú, pero el mundo griego, el mundo incluso antes de lo griego, Dagón a lo mejor venía de Siria o de Egipto, etc., ¿no? Ese tipo de cosas están presentes aquí. Es decir, creo que la humanidad se ha reconfigurado de una nueva manera en América y por eso se la llamó el Nuevo Mundo. Esas fueron las reflexiones sobre la fiesta de Tutillos en este su espacio de los narradores del pasado.